mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy abrigados. Recuerden que van a empezar a descender las temperaturas. Ya lo han sentido, me imagino. Durante estos días ha estado muy frío, a pesar de que no lo han dicho tan duramente, tan frescamente el clima, el pronóstico, pero sí ha estado muy frío. Entonces es esencial que se abriguen muy bien y que pues empiecen a consumir la vitamina C, que se empiecen a alimentar pues más sanamente, sobre todo ahorita porque continúa el coronavirus. Entonces, para reforzar las defensas, ya saben, hay que consumir más frutas, más verduras, mucha vitamina C, magnesio, potasio, para elevar sus defensas. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 21 grados Fahrenheit. Está un cielo muy nublado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, el día de ayer y durante casi todos estos días, nos estaba informando que había probabilidad de que cayera nieve el día de mañana. Hoy nos dice que no, que hay probabilidad de precipitaciones de un 42%, pero lo más probable es que se vaya a convertir en nieve. Ok, así que estén preparados, aunque escuchen ustedes en otros pronósticos y les digan mañana no va a nevar, es muy probable, ok. Ya saben que aquí cambia el pronóstico constantemente, entonces para que ustedes estén bien preparados. Con temperaturas máximas de 37, mínimas de 21, para el día sábado hay probabilidad, ahora sí, de aguanieve, nos dice, sigue la misma probabilidad que el día de ayer les comenté. Con temperatura máxima de 34, mínimas de 16, la probabilidad es de 79% de probabilidad de que caiga este aguanieve, y tendremos cielos parcialmente despejados a nublados. El día domingo se esperan cielos parcialmente nublados a muy nublados, con temperatura máxima de 35 grados, mínimas de 19. Y pues recuerden, se me había pasado, ¿no?, que el día sábado es el día de la Virgencita de Guadalupe, para todos los que somos mexicanos y que celebramos el Día de la Virgen. Pues se celebra este próximo sábado. Va a ser muy diferente las celebraciones, inclusive en México, donde pues muchos van a dar gracias y a pagar ofrendas. Pues no se va a poder celebrar de la misma manera que se ha hecho todos estos años. Inclusive creo que la catedral va a estar cerrada en México por lo mismo el coronavirus, para evitar más contagios. Pero ustedes sí pueden celebrarlo en sus casitas, celebrar a la Virgencita de Guadalupe y dar las gracias, así que no se vayan a sentir mal de que no hayan podido pagar alguna ofrenda, porque muchos mexicanos pues es lo que hacemos, ¿no? Entonces la Virgencita de Guadalupe entiende, así que no se preocupen y pues estén seguros. Para el día lunes 14 hay probabilidad de que caiga nieve,

Yeah. De mi existir tan solo tú, solamente

te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con información de tecnología y de ciencia. El día de ayer les comenté así rápidamente, ¿no?, de que va a haber un eclipse total el día 14 de diciembre. Hoy estamos a 10, entonces el próximo lunes, ¿no?, o la próxima semanita, el próximo lunes es cuando va a surgir este eclipse total. Y bueno, ayer les dije dónde se iba a ver, pero no les dije más o menos la hora, ¿no? Y bueno, es sorprendente cuando suceden estos tipos de eventos, porque pues mucha gente lo va a poder disfrutar, no todos obviamente en el mundo, pero pues sí en los países en los que lo van a poder ver, países de América del Sur y también de otras regiones del mundo, pero en Chile y Argentina es donde realmente se podrá apreciar en su totalidad, o sea que se va a oscurecer ahí todo, ¿no? Y aproximadamente va a ser durante 24 minutos. La luna nueva pasará por la cara del sol y lo cubrirá completamente durante poco más de 2 minutos. Eso fue lo que explicó la astrónoma Tania de Sales Márquez del Real Observatorio de Greenwich en Londres, Reino Unido. Y bueno, pues ese recorrido de la luna hace que durante 2 minutos el día se transforme en noche, y aquellos que se encuentren o acudan a los puntos privilegiados para disfrutar del fenómeno, pues deben de tomar, ya saben, ciertas precauciones para que sus ojos no resulten dañados. Y en este 2020 de pandemia, pues también vigilar las medidas de distanciamiento social, eso lo advierten los expertos. Y para las personas que tal vez no saben qué es un eclipse solar total, pues eso sucede cuando el sol, la tierra y la luna, los tres, se alinean de tal forma que esta última se interpone en el recorrido de la luz solar antes de llegar a nuestro planeta. Entonces la luna, imagínense así, tres círculos. Entonces es así como va a pues a tapar, ¿no? Se podría decir. La luna es 400 veces más pequeña que el sol, explica Sales Market, pero parece más grande porque está mucho más cerca a nosotros, ¿no? Por eso puede cubrir todo el disco del sol. Es como cuando nosotros ponemos el dedo y podemos disque tapar el sol, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice, no puedes tapar el sol con un dedo, es cierto. Pero así más o menos por el estilo, para que se den una idea lo que hace pues la luna en este eclipse. Y bueno, podrá disfrutarse de forma parcial desde varios países del continente como Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Y desde los dos últimos hay zonas donde podrá verse el eclipse en su totalidad, en Chile y Argentina. En Chile, estas zonas se sitúan en las regiones de Araucanía, los ríos y Biobío. En esos lugares. Y en Argentina, por otro lado, la zona de máximo eclipse se apreciará en el norte de la Patagonia. Entonces, la NASA señala que el eclipse también podrá observarse desde algunas zonas en el sur de los océanos Atlántico y Pacífico y la Antártida. Deseo se indica que puede haber hasta 5 eclipses solares en un solo año, pero un eclipse total del sol solo ocurrirá aproximadamente una vez cada 18 meses, pues cuando la luna esté en la posición correcta para bloquear completamente la luz del sol. Es como decir, ah, ahora viene aquí, ¿no? Y bueno, ¿a qué hora va a poder verse este eclipse? Al parecer, el horario es a las 2:40 de la tarde en Chile, Argentina y Uruguay. Y será desde las 11:40 de la mañana en Ecuador y Perú, desde las 9:40 de la mañana, y en Bolivia a las 10:40 de la mañana. Y nosotros acá a las 2:40 de la tarde. Pero en Chile, que Argentina y Uruguay, que son los más importantes donde se va a poder ver, o por lo menos en Chile y Argentina, que se va a poder ver en su totalidad en algunas áreas, pues será a las 11:40 de la mañana, ¿no? También lo puedes ver si tú vives o tienes familiares y les vas a decir, pues hay que tener mucha precaución, tener lentes o visores manuales especiales que poseen filtros que bloqueen los rayos solares que son dañinos. Recuerden que si uno ve hacia a un eclipse, le puede destruir la retina y quedar completamente ciegos, así que no lo hagan nada más por divertirse, ¿no? Porque puede tener consecuencias graves. Y bueno, pues lo otro que les tengo para todos los que son usuarios del iPhone, pues hace unos días pues salió, ¿no? Que el iPhone era resistente al agua, pero al parecer pues no era tan resistente como lo esperaban, o no sé qué fue lo que pasó, pero querían demandar al iPhone, ¿no? A Apple, porque no son resistentes al agua, según lo que había estado ahorita pues leyendo. Déjenme les digo, a ver si encuentro esa noticia de por qué lo querían demandar. Bueno, Italia, fue Italia para empezar, ¿no? Multa a Apple por mentir sobre la resistencia del agua de sus iPhones. Las autoridades italianas impusieron una multa de 10 millones de euros a la empresa tecnológica Apple por incurrir en publicidad engañosa al no especificar varios aspectos de la supuesta resistencia al agua de sus teléfonos móviles, los iPhones. Y la autoridad garante de la competencia y el mercado de Italia, a través de un comunicado dado a conocer el lunes, denunció las prácticas comerciales incorrectas de Apple por usar mensajes promocionales sobre la resistencia al agua de varios modelos iPhones. La autoridad garante pues dice que Apple había anunciado que varios de sus modelos de iPhone, entre ellos el 8, el 8 Plus, el XR, XS, XS Max, el 11, 11 Pro y el 11 Pro Max, eran capaces de resistir al agua y que tenían la capacidad de sumergirse durante 30 minutos a una profundidad de entre 1 y 4 metros. ¡Wow! Y las autoridades italianas aseguran que la publicidad de Apple es engañosa porque no se aclaraba que esa resistencia al agua solo se daba en determinadas condiciones específicas, pues el teléfono había sido probado solamente en aguas estáticas y puras, y por esa razón sumergir uno de esos iPhones en aguas con corrientes o sucias puede perjudicar el dispositivo. Así que dijeran, ajá, no nos convencieron con esto. Pusieron esta multa, han impuesto la multa de 10 millones de euros y van a obligar a Apple Distribution International y Apple Italia a publicar la sanción en su sitio de internet. Y pues la compañía, luego de conocer sus sanciones, aclaró que no se debe nadar con el iPhone, no debe meterse en la ducha y tampoco usarlo dentro de un sauna o sumergirlo intencionalmente. Ah, pues dijo que siempre no, que no es tan resistente al agua, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que significa entonces realmente la resistencia al agua del iPhone? Bueno, pues suceden que en este caso de Apple, la empresa pues recibió esta multa, ¿no? Y al parecer no fue de 10 millones, sino, bueno, sí, de euros, ¿no? En dólares, pues son 12 millones de dólares en Italia por publicitar que pues los iPhones serán resistentes al agua. Y bueno, pues eso parece algo normal, pero sin embargo los reguladores italianos discreparon con el hecho de que Apple no indicó exactamente cómo llegó a sus conclusiones, es decir, las pruebas de Apple para determinar las condiciones seguras de resistencia a agua para sus iPhones se llevaron a cabo pues en el laboratorio, utilizaron el agua pura, todo lo que ya les dije, ¿no? En resumen, pues las pruebas de Apple no son exactamente indicativas de las condiciones del mundo real y solo están diseñadas para obtener un número semi-artificial sobre la resistencia del agua, que por cierto no es lo mismo que a prueba de agua, y para Italia Apple no fue lo suficientemente claro sobre este hecho. Entonces ahí está. Los nuevos iPhone 12 significa que el dispositivo tiene una protección de ingreso con una clasificación de 6 para sólidos y 8 para líquidos, o siendo más específicos, sólidos es a prueba de polvo, sin entrada de polvo, protección completa contra el contacto, y líquidos es inmersión más allá de un metro, que se puede sumergir en el agua más allá de un metro, y el equipo es apto para inmersión continua en agua en condiciones que especificará el fabricante. Bueno, ahí está, por lo menos si se les cae o se les quedó el celular en su pantalón o en su abrigo y ponen a lavarlo, pues ahí podría decir que se puede salvar tal vez. Si se les acaba de caer, obviamente no tiene químicos, no tiene el jabón todavía, porque a mí me pasó una vez, bueno, hace muchos años, me pasó en el 2008. En el 2008 los celulares pues obviamente no eran de este tamaño, eran de los que se abrían y se cerraban. Y yo lo traía, al parecer, estaba poniendo a lavar ropa cuando se me fue. Estaba en alguna chamarra, porque acababa de venir del trabajo, acababa de venir de la radio también. Entonces puse a lavar mi abrigo y cuando dije mi celular, y ya me acordé, híjole, lo dejé en la chamarra. Entonces fui a la lavadora, que todavía estaba poniendo ropa, y sí, ahí estaba sumergido, pues sí se me dañó. Y vas a la compañía de telefonía y pues te dicen, no, tuviste aquí un accidente con el agua. Y lo sabemos porque al quitar la batería nos dijeron, mira, aquí está manchado, y eso nada más se mancha cuando está sumergido en agua. Y yo, pues sí, sí se me cayó. Pues ya, ¿qué iba a decir, no? no se me cayó. Y pues no me dieron la garantía y tuve que secarlo por mi propia cuenta y pues me siguió funcionando por unos añitos más, un par de años más. Entonces, tal vez a ustedes les pasa ese incidente, pues su iPhone va a quedar casi intacto, ¿no? Se podría decir. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con el tema del día y pues disculpen, ahí hay un efecto de sonido de fondo, alguien roncando, es mi perrita. Ahorita la escucharon, yo creo, en el horóscopo, y si no la escucharon, escuchen la repetición y ya la van a escuchar, pero le roncó, pero fuerte, y cada vez que empezamos el tema, pues como que empieza a meditar ella y empieza a roncar más, entonces para que sepa, ¿no? Y también para avisarles que el día de mañana no va a haber programa, entonces hoy pues finalizamos la semana, así que yo les voy a desear que pasen un excelente viernes y fin de semana, y los que van a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, pues que lo celebren pues en sus casitas, o que los celebren de forma segura y pues muy cuidaditos todos, ¿no?

La asistencia me creó servicial. La perfección me creó perfecto. Entonces, con estas lecciones o mini lecciones, o con estos pensamientos, vamos a desprendernos de todo pensamiento que nos está causando un conflicto, ¿no? Vamos a reemplazarla con estos. Con la santidad me creo santo, la voluntad me creo bondadoso, la asistencia me creo servicial. Esto es muy importante, parece que a nadie nos gusta ser serviciales en esta sociedad. Entonces, hoy vas a ir por la vida pensando en que el amor te creó a semejanza de sí mismo. Eres solo amor. Y como eres solo amor, pues nada más amor es lo que puedes dar. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Ahora nos vamos a ir con la reflexión y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 56 minutos y bueno, disculpen ahí, hubo pues un malentendido con el tiempo, entonces no me da tiempo para la reflexión, pero ahí va a estar publicada en la grabación, así que ahí la podrán escuchar. Recuerden la página de la radio, www.sexyloveradio.com, la pestaña principal, ahí abajo de la página, ahí van a encontrar la reflexión, el audio, y en la página de janelvinet.net. En Facebook también, en la página de la radio, Sexy Love Radio, Janelle Binet, y reflexiones para tu alma y tu corazón. Ahí van a estar publicadas también. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la tarde, hora de las montañas. Y yo los veo o los escucho o me escuchan el próximo lunes. Recuerden que mañana no habrá programa, pero si Dios quiere, el próximo lunes aquí estaremos a la misma hora. Y bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y muchas felicitaciones a todos los Guadalupes, a todas las Lupitas, a todos los Lupitos. Y en especial, pues a la Virgen de Guadalupe. Y por eso vamos a dejar a la Guadalupana para que ustedes la escuchen. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.